llegamos a la mitad del programa, señores. Chichichi, lelele, los mineros de Chile. Todavía sigo emocionado por esa gran noticia. Voy a una pausa y regreso con las 10 mejores canciones de la semana. Uy, uy, uy, no se muevan, ¿eh? Soy Omar Dávila, esto es Top 20.